una banda de rock independiente oriunda de Maipú, provincia de Mendoza, que cuenta con una trayectoria de 4 años tanto en la escena local como en diferentes provincias de Argentina y del vecino país de Chile. El trabajo que realiza la banda es totalmente independiente y autogestionado. Sus integrantes son voz líder y guitarra, Santiago Vicino; bajo y coros, Gonzalo Ortiz; batería, Marcos Sánchez; guitarra, Ezequiel Montero; saxo y armónica, Agustín Yañez. Alto Karma ya cuenta con un trabajo discográfico que lleva el nombre de Senderos Encadenados y fue producido, grabado y masterizado en su totalidad por Alto Karma. El sábado 28 de octubre estarán tocando en el Arena Maipú junto al Averizo, y el 4 de noviembre a las 22 horas en N8 presentarán en vivo Liberación, su segundo disco. Bienvenido Tal Como Soy, Santi Vicino. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Una gran alegría tenerte acá con nosotros. Hacía 2 meses que habíamos programado esta entrevista y por fin llegó el día. Hacía tiempo, sí. La habíamos acordado con Gonza. Con Gonza. Sí, sí. A quien le mandamos un beso muy grande, que nos acaba de escribir por Facebook, nos está escribió, escuchando. Escribió, Goncita. Está despierto, Gonza. Está despierto. Bien, Gonza. Un beso a mejorarse, muy grande. Goncita. Hablemos del 28 de octubre. Perfecto. Del 28 salió de imprevisto. Realmente cuando nos enteramos no lo podíamos creer. Es una banda que, bueno, como todos saben, realmente ha llegado a un alcance popular gigante, inmenso. Y que hayan pensado en nosotros para compartir esa noche nos pareció más que magnífico y totalmente agradecidos a ellos y a toda la gente que los sigue a ellos, que también lo han hecho sentir muy cómodo en todo este tiempo. Porque hay un montón de gente que sigue al Averizo, de acá de Mendoza, y nos han hecho llegar sus afectos y sus cariños a través de Facebook y a través de un montón de lados. Así que, bueno, contentos, agradecidos y preparando un show cortito, pero conciso y fuerte y power para que puedan disfrutar. Así que muy contentos. ¿Cómo fue esa conexión para llegar a tocar, no? A ser seleccionados para tocar con la Averizo, si se puede contar. Sí, básicamente trabajo. Por ahí una banda, fuera de la parte musical, hay un montón de parte administrativa, por decirlo de alguna manera, que es, perdón por la palabra, pero es culo y silla. Y contactos y moverse, ir y venir, que no tiene nada que ver con lo musical, pero que hay que hacerlo. Es sí la parte sí que generalmente no se ve. Y que las bandas que comienzan por ahí no toman muy en cuenta. Mira, yo siempre lo digo, siempre, no sé si está bien decirlo o no, pero el músico no entiende que por ahí la música no es solamente música, sino que es negocio, y que sino que es que empieza a ser también como una especie de empresa, o una especie de producto, y tenés que vender ese producto, si no nadie te va a venir a escuchar, nadie te va a venir a decir: vení nene, vos tocas muy bien la guitarrita, porque hay miles de músicos fantásticos, increíbles, pero nadie te va a venir a buscar a tu sala de ensayo. Entonces, bueno, hay que salir a buscarla y pelearla, y la parte que por ahí a algunos se le hace más cómodo, a otros no, pero en mi caso, por ejemplo, no, yo soy muy cabeza dura con la música, y es donde me siento cómodo, pero bueno, cuando hay que salir a pelearla y salir a buscar contactos y salir a buscar lugares, etcétera, y un montón, infinidades de cosas más, hay que salir a hacerlo porque hay que vender tu producto, y creo que es un 50-50%, ¿no? ¿Tienen una persona encargada o se reparten las tareas entre todos? Hay tareas repartidas en la banda, hay algunos que se ocupan o tienen más facilidad por ahí en salir a encarar la calle, hay otros que tienen, etcétera, pero nos movemos todos en un círculo, somos 5 personas que estamos conectadas permanentemente, así que básicamente hacemos todo entre todos. Obviamente siempre hay facilidades, ¿viste?, en cada uno en hacer las cosas, pero nos movemos entre todos. Bienvenido, Armandito Fierro. Muy buenos días, señora Cinda Miranda. ¿Cómo está usted? Un sábado más aquí. Un sábado más. Radio a mi lado. Uno más y uno menos. Uno menos ¿uno porque más? Ya se nos viene el cierre del periodo lectivo y sí, la facultad va a cerrar este templo del micrófono. Entonces, vamos a hacer una misa. En cualquier momento se viene la misa para cerrar el templo y nos reencontraremos en el 2018 con un nuevo ciclo. Estamos acá charlando con Alto Karma. Una charla entre amigos. Una charla entre amigos. Alto Karma, contame un poquito sobre el nombre. ¿Cómo fue que nació este nombre? Mirá, el nombre básicamente nació a través de energías. Creemos muchísimo en las idas y vueltas de las energías. Básicamente de las energías, fuera de todo lo demás, ¿no? Y como el karma por ahí reflexiona un poco sobre eso, y no quiere decir totalmente negativo, viste que por ahí uno utiliza el karma, hoy tengo un karma con esto, pero algo negativo, y no es así, es positivo o negativo, entonces es un ida y vuelta. Y el alto es una jerga de, por ahí, viste, alto karma, de los pibes, de la adolescencia, pero lo que nosotros quisimos decir fue un alto, existe karma, alto karma, ¿no? Entonces salió de ese círculo todo el nombre completo de alto karma. No va por altura, sino por detenimiento. Detenimiento. Esperen, hay karma, ¿no? Ojo. ¿Me entienden? Pues que yo tuve un dúo con mi hermano. Sí. Y lo decidimos llamar ¿Qué karma con mi hermano? ¿Qué karma? ¿Qué karma con mi hermano? Fue una banda de los años 70 sí. Que aún persiste. A pesar de que me quiero deshacer del dúo, el dúo persiste. El dúo persiste. Todos los días escribimos una nota nueva. Ajá. Todos los días, es un karma con mi hermano. Es un karma, sí. Así que es una banda que ya, un dúo, sí, en algún momento también fue banda, pero el dúo tiende siempre a desaparecer. Uh-huh. Y por esas cuestiones de la vida se reagrupa, uh-huh. Sobre todo los domingos con los tallarines. Buen día, Luis, buen día. Sí, te estoy escuchando. Ajá. Dice Luis que va a salir al aire. Bueno, entonces Luis, metele. Cristian. Otro sábado más. Gracias por el pase, chicos. Ahí me tienen que poner el bandoneón de fondo, así que suene bien tanguero. Quevedo, ¿cómo le va a Cristian Quevedo en los controles? No lo había saludado desde hace mucho, no había tenido la oportunidad. Qué lindo que usted esté en los controles, maestro. Siga así. Cualquier cosa me llama entre semana y coordinamos alguna que otras cositas, ¿vio? Porque hay que hablar de vez en cuando con el operador. Un gran saludo, Cristian. Bueno, acá estamos. Por orden de uno de los jefes, acá Armandito Fierro. No por orden. Voy a comentar algo que quizás muchos hicieron eco de esta noticia esta semana y quizás no. Uno de los videos de la semana que más sorprendió, que más gustó, que más ha sido criticado también, ¿por qué no? Ha sido el video, hablo como se me canta la real gana, el video del Averizo y la leyenda que es el señor Cacho Castaña. Este video titulado Cacho de Buenos Aires. Recordemos que el Averizo invitó hace un par de meses, cuando tocó en Obras, lo invitó a Cacho y tocaron este tema en vivo, pero estaba pendiente el video. Este video, Cacho de Buenos Aires, se filmó o se rodó totalmente en el café de Cacho Castaña llamado Café La Humedad, muy famoso, donde va mucha gente famosa y no famosos también. En el video pueden ver a Alejandro Lerner tocando el piano, bueno, está el Guille Coppola ahí, infaltable amigo del Cacho Castaña, también lo pueden ver en el video, y muchos otros personajes que andan. Un video que, como comentábamos con Armandito Fierro entre semana, está muy lindo, muy bien filmado. Armandito también comentaba que nuestro fotógrafo del rock, el grande, el máster Angelito Castro, también lo había visto, y bueno, como él es más profesional en cuanto a tema visual, había hecho unos comentarios. Después Armandito a lo mejor lo comenta. ¿No lo vieron? ¿Cómo que no lo vieron? Bueno, se van a YouTube, se van a la página Tal Como Soy, se van al Facebook, ponen el Averizo con Cacho Castaña y van a disfrutar de un temazo de Cacho y de un buen video. Lo quería comentar. Dentro de un ratito vengo con algunas internacionales así, pero voy a empezar a hablar a mil por hora, así que presten atención, por favor, cuando yo salgo al aire. Máximo silencio. Me apagan los celulares. Dejan de comer las facturitas y todo y me prestan atención, ¿ok? Porque los estoy mirando. Los estoy mirando. Que ustedes no me vean a mí, yo los estoy mirando. Paso con ustedes al estudio y vuelvo dentro de un ratito. Gracias, chicos. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires. Que me alumbre, mi amor lo perdí. Por eso esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Gardel. Esa puta costumbre de hacerme galán de moda, tomando whisky sin hielo saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Gardel. Tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Y si recién encendiste la radio, te cuento que nos está acompañando en el estudio Santi Vicino, de la banda de rock mendocina Alto Karma. ¿Cómo están? Muy bien. Estábamos hablando antes de la intervención de Luis Pitanesi sobre el origen del nombre de la banda, ¿no? Sí, sí. Que ustedes creían mucho en las energías. Armando Fierro también habló de que él tiene una banda que se llama un dúo que Karma con mi hermano. ¿Cuándo nació la banda? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué los motivó? La primera sociedad, digamos, claro, el origen. El origen, porque sabemos que fue hace 4 años. El génesis, el Big Bang de la banda. ¿A quién se le ocurrió primero? Mira, yo tengo banda desde los 12 años. Sí. Y nunca he parado de tocar hasta ahora. Tuve mi primera banda que se llamaba Ilícito, que era propia, yo cantaba y componía las canciones. Después pasé una gran banda acá en Mendoza, llamada Jaque. Ajá. Que fue una excelente banda acá en Mendoza. Fue y es, ahora está sí, otra vez volvió. Resurgiendo con Javi. Se separó Jaque y tardé, no sé, 2 semanas, una cosa así, en hacer Alto Karma, porque no podía estar sin tocar. Estaba acostumbrado a venir ensayando todos los días, a tocar a los fines de semana y qué sé yo. Y no estaba haciendo nada, así que pasaron 2 semanas y llamé a mi anterior baterista de Ilícito a formar Alto Karma. Duró un tiempito y después entró Marcos, entró Gonza, entraron todos los chicos. Y bueno, ahí se terminó de formar la banda completa, ¿no? Pero ahí fue el quiebre, digamos. Fue que necesitaba tocar y nada, y así salió Alto Karma. Después de 2 semanas de dejar Jaque, salió Alto Karma. ¿Y tienen plomo? Tenemos todos, tenemos no solamente plomos, tenemos familia. Alto Karma es una gran familia, siempre lo decimos. Tenemos amigos, tenemos familiares de sangre, pero también amigos, tenemos primos, tenemos un montón de gente que nos acompaña en una mano, como Fede, Fer, Peggy, Lea, hay un montón de gente que realmente se cuelga la casaca y nos sigue a todos lados y nos da una mano que por ahí es más importante que nosotros mismos, porque la persona que te está asistiendo en el escenario o que te está haciendo el aguante por las redes sociales, o el que va y se cuelga una bandera o lo que sea, o reparte calcos o vendes entradas. Hay un montón de gente laburando realmente para Alto Karma de corazón. Sí. Y por eso decimos que es una gran familia. Nosotros sin ellos realmente no podríamos hacer todo esto que estamos haciendo. para nada. ¿Trajiste la guitarra? Sí. Parece. Con lo que intuyo que vas a tocar algo. Un pedacito, sí. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Un pedacito de Sonreí, que es un tema del disco nuevo. Dice así, mira. Será el bocho que no para. La rutina o el amor. La locura desbordada, sin remedios, sin consuelos ni perdón. Será el diario en la mañana, el trabajo o tu mujer. O las ganas de mirarla, aunque sea por una última vez. Oh, ya te cansaste de sonreír, me dijo el viejo, abrí los ojos. Que lo mejor está por venir. La vida duele solo un poco, solo un poco. Déjate llevar, solo el tiempo nos vendrá a buscar. Volvé, sonreí. Lo mejor está por venir, está por venir. Un pedacito de sonreír. Qué bonito. Muchas gracias. Usted sabe que lo estaba escuchando atentamente, sí, con los ojos bien cerrados para no perderme detalle de la canción. Y lo imaginé a usted cantando en un campo de trigal. Ajá. Con un dron girando alrededor suyo. Sí. Y usted solito, en solo, el medio, en el campo, medio, cantando. Me encanta. Y esta versión así. Y esta versión así. Me parece genial, sí. Vos sabés que nosotros tenemos un video que lo pueden encontrar también en YouTube, que se llama El Viento, que su versión original no es así. O sea, en el disco está grabado de otra forma, pero después hicimos una reversión acústica y la fuimos a grabar en el Cordón del Plata. Donde se liberaron el año pasado en realidad unos cóndor. Sí. Bueno, en ese mismo lugar hicimos un video acústico y hay un dron dando vuelta, qué sé yo, y ahí estoy cantando El Viento acústico, que es un muy lindo video para que lo vean. Así que te lo aconsejo para que lo veas, es muy lindo. Si lo quieren ver, entren ya mismo a la fanpage de la Radio TN o a Tal Como Soy, porque lo hemos compartido. Ah, perfecto. Bueno, ahí pueden ver el video. Prendidísimos a la radio. Ajá. Para disfrutar de Alto Karma. Saludos para todos. Santi, vamos arriba. Esa es. Saludos, Federico. Qué grande, un abrazo para Fede. Bueno, eso es uno de los grandes monos que tiene la banda acompañando, así que un gran saludo para Fede. Y le mandamos un beso muy grande a Laura Tejada de Montaña, que también nos está escuchando. Un besote gigante, Laura. Veo que lo acompañan, tiene asistente, sí, por lo que veo. Sí, sí, hoy traje asistente. Trajo asistente, ¿la puedes presentar, por favor? Rominita, sí, sí. A Rominita traje hoy, a mi novia, así que vino a acompañar. Ah, pensé que era su asistente, es no, su no, novia. Es mi novia, mi ¿Se novia. ¿Se sabe todas las canciones, Romina? Se sabe todas las canciones, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver si hace coro en el próximo tema. Puede morir de vergüenza, puede escapar ahora mismo. Va a quedar registrada. Buenos días, ¿cómo le va, señora? Saluda, Romy. Hola, hola. Hola, muy bien, gracias. Acaba de quedar registrada. Listo. Dígame una cosa, ¿qué va a hacer con todas las bombachas y corpiños que le tiran al escenario? ¿Se los pasa a su novia? ¿Usted dice, no, esto no me pertenece jamás? Es muy difícil tener una relación. O elige las que están buenas todavía y va a la talla, se las pasa. Claro, por ahí ella las puede lavar, ¿no? Una situación así. Nada que la lavandina no mate. No, claro, exactamente. No, por ahora igual muchas bombachas no han tirado, así que está todo bien. Bueno, bueno, a ver, señoritas que vayan a ver Alto Karma, estamos esperando donaciones en el escenario. Exacto. De bombachas y corpiños. No bombachones, por favor. No, nada de cosa antigua. No, también exactamente. Alguna picardía, algo caladito. Exacto. Hay que colaborar con la banda. Hay que colaborar con los chicos, que hay muchos chicos solteros también dentro de la banda, así que colaboren, por favor. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. A los amigos y a los que no también. Recuerdo el mal paso, el camino no quebró. Y seguimos aquí poniéndole rock a tu mañana, acompañados por Santi Vicino de Alto Karma. Van a estar presentando el segundo disco. Sí. Liberación. Liberación. El 4 de noviembre en N8 a las 23 horas. Vamos a presentar Liberación, nuestro segundo disco que salió hace poquito, hace dos semanas, y lo pueden encontrar en las redes sociales. Pueden encontrar en YouTube, está el disco completo, y si no, se pueden meter a Spotify o iTunes o todas esas plataformas que ahora se usan muchísimo, que también están ahí todos los temas, así que para que lo escuchen. Es un muy lindo disco, como su título lo dice, Liberación, es como muy imponente por ahí, pero es lo que un poco estábamos sintiendo todos los pibes a la hora de hacer el disco. Y por ahí, en su parte de lírica y en sus letras, también tiene una parte de positivismo y de, viste, de largar un poco hacia afuera, de liberarse, repitiendo. Así que es un muy lindo disco para que lo disfruten. Tiene un montón de condimentos dentro del disco, un montón de climas. No solo rock, que por ahí es lo que hacemos, pero tratamos de variar un poquitito dentro del disco. Así que, es muy lindo disco. Una de las características de ustedes es que las canciones son propias, ¿no es cierto? Son todas propias, todas las canciones propias. ¿Quién escribe? ¿Quién? El proceso es un poco así, yo llevo la idea, la letra y la música, y después terminamos de cerrar toda la idea de la canción dentro de la sala, ¿no? Uh-huh. Por ahí a mí me ha pasado que llevo una idea bastante clara de cómo lo quiero hacer, pero el condimento, las energías y la magia y la cabeza de los pibes hace que el tema se termine de cerrar y termine de tener ese condimento que termina siendo los karmas, ¿no? Así que, nada, también muy contentos por el grupo humano que se ha generado dentro de la banda. Yo estoy sumamente feliz de poder hacer canciones y que sea respetada y que sean entendidas por los pibes y que sean realmente defendidas por los pibes. Así que, nada, muy contentos, gracias. Sin ellos realmente ninguno seríamos nada. Como dije recién, es un grupo humano muy lindo el que tenemos en Los Karmas, es una familia inmensa, grande, y por eso hacemos lo que hacemos. Alex Galdame. Alex, un maestro, un amigo. Chicos, muy bien programa, saludos a Santi, acá estamos en el laburo haciéndole el aguante. Qué grande, Alex, un abrazo grande, hermanito, muchas gracias. Gracias, Alex, por acompañar a tu amigo. Decime una cosita, ¿nos seguimos juntando en el garaje a ensayar o apuntamos a la sala que tiene toda la acustización? Mirá, no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero hablando recién de una gran familia, más o menos a los 13, 14 años, mi viejo hizo una salita en mi casa, la hicimos entre los dos, Así que tenemos nuestra sala propia, Alto Karma tiene su sala propia, donde ensaya 3 veces por semana. 3 o 4 veces. Ahora, por ejemplo, que tenemos los shows del 28 y del 4. A partir del domingo vamos a ensayar todos los días hasta llegar al 4. Ay. Así que es una locura, pero bueno, lo vamos a hacer. Así que no, ensayamos realmente muy profesional, ¿viste? Tratamos de hacer el laburo lo más profesional que se pueda. Obviamente, también tenemos momentos de zapadas, en donde nos juntamos en un garage o donde sea, a divertirnos un rato y salir un poco de la parte estructurada, ¿viste? Que suele ser los ensayos. Pero nada, ensayamos muchísimo con los Karmas, ensayamos muchísimo, nos vemos la cara casi todos los días, nos hablamos todos los días. Así que convivimos juntos, es como una novia. Tener una banda es tener una novia, porque hay que aguantarse un montón de situaciones, roces, peleas, caras, un montón de cosas, ¿no? Pero es hermoso, tener una banda es lo más lindo que te puede pasar, realmente. O sea, que usted puede hablar de esas media tarde que trae la vieja, sí, o el viejo cuando están ensayando. Sí, nosotros hacemos ensayos nocturnos de 10 a 12 o de 10 a 1, así que los ensayos por ahí son más con una cervecita, es otra cosa. Pero sí, sí. Pero en el origen era así. En el origen sí, ensayábamos a la tarde. A la tarde. Sí, sí, no con los Karmas, porque con los Karmas hace 4 años ya todos estábamos un poquito más grandes y todos tenemos nuestros laburos. Entonces aprovechamos el final del día para hacer música, que por ahí está buenísimo, pero por ahí no, porque uno termina ya con la cabeza un poquito más... ¿Su viejo músico? Mi viejo no es músico, mi viejo tiene un oído impresionante, le podés hablar de una banda del 50, del 60, del 70, hasta los 90... La tiene totalmente clara, es impresionante lo que sabe, pero no toca ningún instrumento. O sea que usted es la flecha proyectada de su viejo. Exactamente, yo gracias a él soy lo que soy, realmente, en todos sus puntos y sus sentidos. Alto Karma también, gran parte tiene que ver él, en el nacimiento de Alto Karma, porque él hoy en día todavía nos sigue dando manos. Es más, estamos organizando la producción del 4 de noviembre, la presentación del disco de la mano de él, que había dejado de producir un poco la banda. Al principio yo era mucho más chico, entonces él producía un poco la banda, me llevaba a los bares, él nos manejaba. Después yo me hice un poco más grande, un poco más rebelde. Bueno. Y dejó de laburar conmigo, y ahora gracias a Dios tengo a mi viejito otra vez al lado, conmigo y con nosotros. Así que él es una parte, es una pata muy grande en la banda, en Alto Karma. Cuando todos los padres dicen, hijo, tenés que estudiar, tenés que ir a la universidad, no. Él le dijo, tenés que ser músico, mirá, tenés que viejo, ir por acá. Mi viejo obviamente me dijo todo eso, ¿no? Tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Es muy difícil, yo me imagino, para un padre largar a su hijo con tan poca edad, con 12, 13 años, al mundo de la música, porque, bueno, hay gente hermosa, bueno, como todo, ¿no? Hay ambientes también un poco complicados, etc. Debe haber sido difícil para él y para cualquier padre que tira a su hijo al mundo de la música. Pero gracias a Dios tengo un viejito hermoso, igual que el de todos los pibes, ¿no? Porque todas nuestras familias nos apoyan, ninguno nos dice no, esto no, esto no, nos apoyan al máximo. Y tener realmente el apoyo de los padres es algo increíble y es algo que te hace sentir, viste, un poco más relajado, un poco más seguro. Así que nada, busca nuestra felicidad como creo que cualquier padre lo haría, así que estamos sumamente agradecidos por eso. Me gustaría escucharte cantar otra vez. Vamos otra vez, dale. Vamos a hacer un tema del disco anterior, que hice más o menos así. Ya empiezo a ver, ya no caigo más abajo, ya no caen gotas de dolor. Y si puedo ser, no recuerdo el mal paso, el camino no quebró. Puedo escuchar las palabras que golpean mi corazón. Está escrito en tu miradas y resalta lo que sos. El viento ya no arrastra las señales de tu voz. Mi razón ha cambiado. paso. Por mi propio corazón. El viento. Muchas gracias. Qué bonito. ¿Cómo suena, eh? Hola, Luis. Bueno, dale. Adelante, don Luis. Gracias por el pase una vez más. Vengo con algunas noticias más, como es mi bloque. El ex Oasis, este muchacho Liam Gallagher, vuelve a España. Así que para la gente que nos está escuchando en España, para la gente, un gran saludo para todos ustedes. Este muchacho ex Oasis se va a presentar en Madrid y Barcelona, en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Razzmatazz, qué nombre tan raro, habría que investigar de dónde viene el nombre. Este 23 de febrero próximo vayan comprando las entradas. Liam ha elegido a Barcelona para presentar lo que ha sido su nuevo disco, que salió hace muy poquito. Así que gente en España, Madrid y Barcelona, vayan preparándose para ver al ex Oasis, que sabemos muy bien que tiene muchos adeptos por la madre patria. Otro de la madre patria, y que largó un CD exquisito como todos los trabajos que hace él, y que he tenido la oportunidad de recibir porque lo tengo aquí a mis manos, el CD es un amigo, es el señor Enrique Bunbury, ex Héroes del Silencio. Su nuevo álbum se titula Expectativas. Si tienen la posibilidad de comprarlo, háganlo. Si no, se van a YouTube, como digo siempre. Ven el corte del álbum, muy buen video, muy buena letra, muy buena música. Bueno, en una de las tantas entrevistas que se le hizo a Bunbury sobre lo que está pasando en el mundo, dijo que él realmente no sigue las políticas internacionales. Directamente trata de no opinar, trata de disfrutar de la música, ayudar cuando se puede. Enrique Bunbury ayuda muchísimo, como lo hacía Michael Jackson, ¿se acuerdan? En su momento, cuando llegaba a un país o a una ciudad y donaba mucho dinero y ayudaba a una institución. Eso es lo que hace Bunbury, pero él no quiere que se sepa mucho. Él reta a la prensa, no quiere que se sepa mucho lo de su ayuda. Vuelvo a reiterar, Enrique Bunbury, su nuevo álbum Expectativas, lo tienen que escuchar sí o sí. Tienes la actitud correcta, la mirada ante la cámara, las palabras bien escogidas y una sensación. Y otra así cortita y ya no robo más tiempo. Eagles. Eagles, el gran conjunto internacional Eagles, y su gran tema que suena y sigue sonando y va a seguir sonando, que sacaron hace unos 40 años atrás, el famoso Hotel California, precisamente cumplió 40 años el lunes pasado. Los Eagles han preparado un box o una cajita, como le quieran poner, donde van a venir 5 versiones diferentes de Hotel California. Una va a ser el demo original, una va a ser un acústico, y bueno, y se mezclan algunas otras más. Donde viene este box, viene con libros, fotos, va a traer un DVD y un Blu-ray para que los que puedan ver en Blu-ray y disfrutar del sonido de Blu-ray. Este 24 de noviembre sale a la venta este box para los fanáticos de Eagles. Lo van a poder disfrutar. Sale muy barato. No se crean que estamos hablando de sumas locas. Va a salir unos 20-21 dólares. Coleccionistas, ya saben. Hasta aquí llegué, al menos por ahora. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Max Hedrum? Bueno, en cualquier momento me convierto y vengo con la lengua más filosa, porque estoy muy tranquilo. Paso con ustedes al estudio, seguimos disfrutando de muy buena música, muy buenos músicos, invitados, anécdotas. Yo me quedo desde este lado y ustedes allá. Gracias, chicos. We'll be right back. ya quizás no tenga dudas entre el cielo y el infierno a la vez. Y mi voz va trazando respuesta para encontrarme de nuevo. El ocaso cubre fría la noche que llega esa vez. Vos sos vos, sos tú y yo el que apunta. Solo personas auténticas, solo músicos de rock mendocino en Tal Como Soy. Y seguimos poniéndole alto karma a tu mañana, por supuesto, ¿con quién? Con Santi Vicino de Alto Karma, que el sábado 28 de octubre estará tocando en el Arena Maipú junto a la Berizo, y el 4 de noviembre a las 22 horas en N8 Mitre y Godoy Cruz de Ciudad, presentará en vivo Liberación, el segundo disco de Alto Karma. Así es, todo eso va a pasar. Ahora voy a buscar una foto. Sí. Y usted va a decir, a ver, el nombre de su banda. Dele, adelante, Cinda Miranda. A ver. No me mire así porque muy bueno. Me da miedo. Armando Fierro se metió en internet, puede salir dentro de 48 horas internet. Ahora ya pedimos que venga un informático a ayudarle. ¿Cuál fue la presentación más importante que hicieron con Alto Karma? Uy, qué pregunta tan difícil. La presentación más importante. ¿Qué más recuerdan por alguna razón en particular? Hay presentaciones cómicas por ahí con Alto Karma. Más que importante, importante hay muchas. No te podría definir alguna que nos haya marcado, pero sí graciosas. Por ejemplo, fuimos a tocar el año pasado. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior. Hemos ido a Neuquén 3 veces a tocar. Y fuimos a un pueblito donde antes vivía Gonzalo, que es el bajista de la banda, que es un pueblito que se llama Las Lajas, en Neuquén. Está bien pegado a la cordillera, está como a unos 100 kilómetros de Chile. Muy, muy, muy pegadito a la cordillera. Y fuimos a hacer ahí una pequeña girita. Hicimos Chosmalal, Las Lajas, Cultracó, creo, no me acuerdo. Un par de pueblitos por ahí. Y era muy cómodo, muy cómico tocar en Chosmalal y Las Lajas, por ejemplo, porque son pueblos, o sea, pueblos, claro. pueblos donde la gente va al kiosco a comprar en caballo, así. Sí, sí. Y nada, llegamos con muchísima ilusión. Sí, tampoco tanta, porque sabíamos que íbamos a ir a un pueblo, ¿no? O sea, sabíamos que íbamos a estar en un pueblito. Entonces, llegamos, entramos al pueblo, nadie lo conocía, no había nadie, absolutamente nadie en el pueblo. Y fuimos a dormir ahí a la casa del tío de Gonza. Dijimos, bueno, ya está, hicimos no sé cuántos kilómetros. Durmamos un rato y íbamos a tocar, que íbamos a tocar a las 7 de la tarde, creo que en la plaza del pueblo. No va a ir nadie, dijimos. No va a haber nadie acá. Nos levantamos, fuimos a tocar a la plaza del pueblo. Y fue muy lindo porque se acercaron un montón de nenes. En ese pueblo no hay adolescentes casi, porque como no hay facultades ni nada, entonces los pibes cumplen 17, 18 años y se van. Entonces hay niños o hay viejos. Viejos, viejos. Los viejos obviamente estuvieron ahí un rato y se fueron, y quedaron un montón de chiquitines dando vueltas por ahí, y fue muy lindo eso. Yo creo que tengo patente esa imagen, porque había un montón de nenes chiquitos, menores de 10 años, ponele, pidiendo discos y pidiendo fotos y qué sé yo, y se juntó un montón de chicos ahí, así que yo tengo presente, por ejemplo, ese recuerdo. Y capaz que alguno se habrá inspirado en usted y dentro de unos años va a ir a buscarlo y va a decir, yo era uno de esos niños. Volvimos a ese pueblo, sí. Después al año siguiente volvimos, en el aniversario de Las Lajas, y tocaba Abel Pintos. Nosotros fuimos también telonero de Abel Pintos, logramos ser telonero de Abel Pintos. Y nos encontramos con un montón de esos nenes que venían con sus padres y nos decían, los chicos se han quedado locos con ustedes porque papá, y se volvían a sacar fotos y nos volvían a felicitar y se, bueno, todas esas cosas que te alimentan el alma muchísimo, claro, ¿viste? Que más sí. Que venga un nene y te diga cosas así, uh-huh. Es impresionante. Armando, ¿encontró lo que quería? Encontré la foto, sí. ¿Usted cómo la llamaría esta foto? Sí. Alto Karma. ¿Alto Karma? Lo estuve plomeando en... Al Dalai Lama. Vos estuviste plomeando. ¿Qué? ¿Cómo plomeando así? Al Dalai Lama. ¿Pero qué 24 así? Horas plomeándolo al Dalai Lama. Ah, ¿pero qué? ¿Cuidándolo? Por ahí, digamos. Digamos que fue una etapa de mi vida donde tenía que plomear algunas personalidades. Ah, mirá vos. Todo con mucho respeto, todo con mucho... 24 horas al servicio del Dalai Lama. Exacto, claro, un alto karma. Imagínense si le habré preguntado cosas. Miles, me imagino. Una me permitió. Una sola. Una me permitió. Y la verdad, este... Es verdad. Es verdad. Se la voy a contar porque para usted le va a servir. Cuéntele, esto, y para la audiencia también, sí. Digo, bueno, le voy a tirar un misil. A ver cómo me lo... Entonces le dije, ¿por qué las letras del abecedario son 27 y los números son infinitos? Eso le preguntaste. Y eso... se rió, pero a continuación de la risa me dijo que uniera estas letras del abecedario, que iba a conseguir palabras en número infinito. Claro. Y más infinito que los números. Mirá vos, eso te dijo. Así, de taquito. ¿Qué pregunta la que le hiciste? Que, bueno, este, ya venía con... ¿La venías pensando? No, ya venía con una formación de otro lugar y entonces había llegado a esa conclusión, que yo siempre veía el teclado de la computadora y decía, qué increíble, tan pocas letras y los números son infinitos. Y bueno, se me dio la oportunidad, eso lo pregunté. Y me lo contestó de una forma exquisita, que hasta el día de hoy, a quien se la puedo transmitir. Por eso... No pienses nunca de que las letras que vas a componer están limitadas. Va a ser infinito. Va a ser infinito. Aguante alto karma, carajo. Ahí va, vámonos más. Hablemos del segundo disco, el que vas a presentar. ¿Qué músicos participaron? El arte de tapa, el diseño gráfico, todo. Dale, mirá. El disco se grabó en Escafandra, con los productores y técnicos Mauricio Cavadores y Leandro Agostino, que es un muy lindo estudio nuevito, así que fuimos a grabar ahí con los chicos. Participaron los músicos de La Escandalosa, por ejemplo, de La Escandalosa Tripulación, Guille, estuvo Enzo de Cuerdos de Mentes tocando el trombón, estuvo en percusión Leandrito de Che Compadre, que es una banda de La Valle. Hubieron varios invitados y la verdad que quedó un disco, estamos muy contentos con el disco. El arte de tapa lo hizo Franco Luna, que también está muy linda el arte de tapa. Estamos dibujados nosotros en caricatura, y hay un vórtice así dando vuelta en el mar, subiéndonos a un barco. Y el diseño en general lo hizo Pichu, que es el bajista de Buitre Canalla. Así que estamos como vinculados con todas las bandas, así vamos tirando... Se van aparte apoyando entre todos. Nos vamos apoyando entre todos. Eso es muy importante. Así que así salió el disco, después de casi un año de producción propia e independiente. No quisimos laburar con un productor fijo, fuera de que Leandro y Mauricio, los técnicos de grabación e ingenieros de grabación, nos dieron una mano. Pero toda la parte de producción de Alto Karma la hicimos nosotros mismos. Así que también es un orgullo más, ¿viste? Y nada, así salió Liberación. Vías de contacto. Vías de contacto. Nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Pueden escuchar nuestros temas también en YouTube. Está toda la discografía de Alto Karma en Spotify. Nos pueden encontrar, si quieren, en todos lados estamos con Alto Karma. Yo quisiera que ahora invitaras vos, con tus propias palabras, a todos a los shows que se vienen. Bueno, como ya dijeron, el 28 vamos a estar teloneando a La Berizo, así que los que quieran ir ahí va a ser un apoyo realmente muy grande. Sabemos que muchos amigotes compraron la entrada, no solo por La Berizo, sino por nosotros, así que eso nos pone muy contentos. Y nuestra gran presentación va a ser el 4 de noviembre a las 23 horas en N8. Va a ser una noche muy especial también, por lo que estuvo un poquito enfermito Gonza y no sabíamos si íbamos a poder hacer el show ni cómo iba a estar su salud. Pero gracias a Dios, Goncita va a estar con nosotros. Así que el 4 de noviembre los esperamos en N8 para pasar una noche de putísima madres entre todos. Qué buen lugar el N8. Se puede estar de parado, consumiendo, fumando. Es un lugar agitador. Sí. Usted sabe que butacas y rock and roll no se llevan bien. No se llevan bien, salvo que hagas algo muy acústico, una especie de otro tipo de show. Por ahí lo que nosotros transmitimos un poco más enérgico. Así que N8... es un lugar justo para que la gente se divierta y pueda hacer lo que quiera. Es un escenario para el público, claro. N8. Sí, es muy lindo el lugar. Es muy lindo, es verdad. Gracias. Muchísimas Santi, gracias a ustedes. Por esta riquísima visita. Bueno, muchas gracias. En el sentido, por todo lo que transmitiste, ¿no? Todo ese valor, esa fuerza, esa linda energía que tenés vos y toda la banda. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor gracias, todo alto karma, y que sigan irradiando ese alto karma para todos los que se acerquen a ver. Déjame decir algo, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio, que a las bandas mendocinas nos ayuda un montón y realmente nos hace muy bien, así que muchas gracias a ustedes, un excelente programa, me he divertido muchísimo, le he pasado muy bien, me he sentido muy cómodo, y le quiero mandar un saludo grande a todos los amigotes de Alto Karma, gracias por estar ahí siempre, sin ellos, vuelvo a repetir, no seríamos nada, y muchísimas gracias, nos vemos la próxima, espero que pronto. Mientras Santi de Alto Karma nos deja su huella en la Biblia del rock mendocino, escuchamos juntos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 21 al 27 de octubre. Sábado 21 de octubre, 19 horas, Zapada Rock. Encuentro abierto en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 21 de octubre, 22 horas, Los Corazones Imposibles, Ima Bosnia y Magnolia en el Living. Domingo 22 de octubre, 20:30 horas, Rock Solidario con Brutal, Pinta Rock, Rock Daniels y Boca Negra en N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza. Jueves 26 de octubre, 22 horas, Real Inspiración presenta su segundo trabajo discográfico, Conexión, en el Teatro Quintanilla, Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza. Jueves 26 de octubre, 22 horas, Shinji Caravan y Adodo Quartet. Y a partir de la medianoche, Jam Session abierta a todo público en Chile 1230, Ciudad de Mendoza. Jueves 26 de octubre, 22 horas, Rocket Queen tributa a los Guns en Darragueira 558, Complejo Oasis, Chacras de Coria. Viernes 27 de octubre, Jinete Azul presenta su segundo disco, 8, a las 22 horas en la Nave Cultural, Masaya España, Ciudad de Mendoza. Viernes 27 de octubre, 23 horas, Gran Scott, banda que recuerda los clásicos del rock internacional de los años 70 y 80 en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Viernes 27 de octubre, 23:30 horas, Noches de Fuego volumen 2, se presentan Mono 100 y Los Cuerpos Celestes, A Tu Luz, Lunes y Flores para Mirta, en la sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, Maipú 252, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Buena música, buenos amigos, tal como soy.